Corría el año 2000 y el grupo Clarín, dueño del principal diario de la Argentina, andaba mal financieramente. Un rumor circulaba: el matutino más famoso podía venderse. El año había comenzado mal para los periodistas del diario. Los directivos de la empresa habían planificado una serie de despidos escalonados: 15 en mayo, 15 en junio y 15 en julio. La complicidad de los delegados sindicales del diario era evidente. Todo estalló el 26 de julio, ante la noticia de una nueva ola de cesantías, y la redacción del diario se autoconvocó en asamblea. Allí se decidió expulsar por mal desempeño a los delegados Carlos Cuatromano y Rubén Camarata y realizar elecciones para elegir a los nuevos representantes gremiales. El proceso de reorganización avanzaba lentamente y la burocracia de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires no ayudaba ni estaba contenta con la movida que habían iniciado los trabajadores. Gracias a una treta judicial planteada por el diario y por los delegados echados por sus compañeros, la justicia, siempre afín a los intereses del grupo, decidió suspender las elecciones. Sin embargo, los trabajadores redoblaron la apuesta, realizaron una asamblea y decidieron apelar la decisión judicial y realizar las elecciones igual. Y así se hizo el 16 de agosto. 565 trabajadores afiaron a la patronal de Clarín y abandonaron sus puestos de trabajo para votar en la calle dentro de la combi. Esa movida se conoció como el urnazo y de allí surgieron los 10 integrantes de la nueva comisión: Ana Le, de Economía; Olga Viglieca, de Zona; Aníbal Cés, de Infografía; Gustavo Brusos, de Autos; Ariel Borstein, de Olé; Daniel Luna, Inés Ulanowski y Mario Cochi, de Fotografía; Beatriz Blanco, de Agenda; y Daniel Pozo, de Turf. La asamblea redactó petitorios con demandas que incluían la reducción de la jornada laboral de 9 y 10 horas a las 6 horas que marca el convenio, efectivización de los colaboradores y los contratados, el cese de los despidos, respeto a la actividad sindical y la denuncia de la discriminación sufrida por embarazadas y madres en lactancia. En el marco de esa victoria de la burocracia sindical, la empresa, el 4 de noviembre, o sea, hace 10 años, mañana hace 10 años, resolvió vallar la entrada tras efectivizar 117 despidos, incluida toda la comisión interna y gran parte de la Junta Electoral. Por la noche, los periodistas intentaron impedir la salida de los camiones de la calle Cepita cargado de diarios, pero fueron dispersados por dos carros de asalto de la infantería. Se decidió un paro el día domingo 5. Los despedidos y otros trabajadores trataron de garantizar la medida de fuerza, pero fueron reprimidos en la puerta. Por su parte, la empresa alquiló 20 camionetas con vidrios polarizados para los que querían entrar al diario a trabajar. Mientras tanto, muchos redactores eran apretados por los jefes de sección vía celular para elegir ese camino. Así se partió la huelga y ya el lunes 6 el ánimo no era el mismo. En esas condiciones se convocó la última asamblea, que optó por el levantamiento de la medida de fuerza por 79 votos a favor, 55 en contra y 46 abstenciones. Todo bajo la atenta mirada de los servicios de inteligencia que filmaban de los techos aledaños al diario. Entonces se cumplen 10 años, mañana, 4 de estos, con todo este tipo de recortes y de avances en contra de las asociaciones gremiales de trabajadores. Sí, era momentos que un mes después más precisamente de que Chacho Álvarez había renunciado a la vicepresidencia de la Nación, en medio de la conmoción y de la recesión que sufría la Argentina, y de los ataques constantes a las conquistas laborales de los trabajadores. Sí. Si ustedes recuerdan bien, después de estos sucesos, después de la caída de la Rúa, el diario hizo un lobby muy importante para la especificación de las deudas, que terminó salvándolo financieramente. Sí, también fue una de las empresas que más fugó capitales en el primer trimestre del 2001. Claro, y bueno, después de esto, nosotros en FMI hemos hablado en reiteradas ocasiones un poco del mapa de medios y la organización gremial en los medios de comunicación masivos, y la verdad es que el caso es que en Clarín nunca más se formó una comisión interna. Hoy por hoy no hay comisión interna en Clarín. No hay comisión interna, puede llegar a haber algún que otro delegado, digamos, pero no hay comisión interna. Y es imposible el proceso de organización. Hace poco despidieron a dos trabajadores de Canal 13. Sí. O sea, los trabajadores de Canal 13 constituyeron una comisión interna. Los despidieron al toque, digamos. Sí. Y esto sucede diariamente. Hoy me enteré que a un compañero en uno de los medios del grupo ADAD lo despidieron el viernes cuando se enteraron que militaba en una organización política. Así que hay una persecución. Es constante. Limpiemos de zurdos. Sí, es constante, pero no, ni siquiera, ¿no? Porque muchos de los delegados que fueron elegidos en este proceso que vivió el diario Clarín, quizás el más importante que se vivió en el diario en muchísimos años, casi después de la dictadura. En la dictadura cabe recordar lo que se conoció hace poco cuando se empezaron a bardear entre Orlando Barone y otros, sí, que le enrostraron a Orlando Barone en 678, sí, a hacer listas negras y todo ese tipo de cosas. Haber trabajado en Clarín además durante la dictadura. Exacto. El diario después eso nunca más pudo constituir un cuerpo. Antes de pasar a otro tema o de profundizarlo, si podemos, señalar dos cositas muy cortitas. La primera es, hace muy poco tuvo una inspección de AFIP, de la Clarín, y lloraban por todos lados el diario Clarín, cada uno de los editoriales tenía que ver con eso, con la intromisión de la policía en las puertas de Clarín y en la situación de la vida interna de un diario, ¿no?, de más media. Sí. Y en realidad lo que estás contando acá de hace 10 años es que básicamente la Policía Federal fue el brazo armado que diluyó parte de las medidas de lucha de los trabajadores de Clarín, ¿no? Sí, fue bastante brutal, digamos. Llegó la policía y primero no lo dejaron entrar. Sí. Y la historia cuenta que, por ejemplo, cuando llegaban a la puerta de la redacción, aquellos que eran delegados o otros trabajadores que estaban marcados, recordemos que expulsaban a 117 y eran 10 los delegados, sí, tenían hasta foto de los que no tenían que dejar entrar la seguridad de la puerta, digamos. Y por otro lado, lo importante de señalar esto, de contar esto, porque digo, conflictos laborales y empresariales donde no se respeta la libertad de asociación en los trabajadores, hay en todos lados todo el tiempo. Sí. Pero lo importante es que se constituye un cerco mediático enorme cuando pasan estas cuestiones en el gremio de los trabajadores de prensa. Sí, sí. ¿No? Es decir, ahí hay una especie de... Hay un pacto de caballeros. Pacto de caballeros totalmente entre los diarios y los medios de comunicación en general para no contar lo que está pasando a nivel de, por ejemplo, la cantidad de horas que trabaja un empleado del grupo Clarín o cómo se escribe el diario Le. Ustedes saben que el diario Le, el tres cuartos del diario lo escribe gente que lo hace pasantes. Uh-huh. Entonces, el tipo que te relata el gol de Boca posiblemente no esté cobrando por lo que te está contando. La esclavitud al palo. Mañana entonces va a haber un acto a las 15 horas en la puerta de Clarín. Sí, ahí en Tacuarí, en la famosa redacción del diario, va a haber un acto a las 15 horas en el que van a participar distintos sectores, obviamente muchos de los que fueron delegados, trabajadores despedidos. De hecho, hay una historia bastante triste en torno a esto, que una de las delegadas, después de esto, desfalleció, Ana Le. Y mañana a las 15 horas está convocado todo el mundo a la puerta del diario. Es importante porque por lo bajo pasan cosas en el diario. Es difícil expresarlo públicamente por las represalias que toma el multimedio, digamos. Claro. Ya volvemos.